Buenos días. Es un placer que me hayáis invitado, ¿no? Y poder estar aquí con vosotros. Y como ha dicho José Luis, ¿no? Yo me llamo José Daniel y estoy estudiando en la Facultad de Teología de Córdoba. Es mi segundo año. Ella también está estudiando allí, es su primer año. Y bueno, estamos dispuestos a servir a vosotros, ¿no? Y a todas las iglesias, ¿no? Allá donde Dios quiera mandarnos, pues siempre vamos a estar dispuestos, ¿no? Mirad, cuando preparaba la predicación, ¿no? Con la que Dios me ha estado hablando mucho esta semana, y tenía que ponerle un título, veía que el título que le ponía quizás no era muy, muy agradable, porque es el sufrimiento del creyente. Y es un título que no suele agradar mucho a nuestros oídos, ¿verdad? Pero creo que es importante que profundicemos en la palabra de Dios y veamos que realmente los creyentes tienen sufrimiento. Mirad, algunos dirían que este título es una contradicción. Hay personas que dicen que un hijo de Dios, un hijo del Rey de Reyes, no puede sufrir. Nuestras iglesias se están contaminando con un evangelio que se llama Evangelio de la Prosperidad. Un evangelio que habla de salvación sin sacrificio. Un evangelio que habla del perdón, pero sin arrepentimiento. Un evangelio que habla de prosperidad material, pero nada de padecimiento. Sin embargo, el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo es totalmente diferente. Siempre ha sido diferente. Si abrimos nuestras Biblias y miramos la historia de los profetas, vemos que eran personas agredidas por predicar. Hay un gran teólogo llamado R.C. Sproul y escribe así: la historia de los profetas se lee como un libro de los mártires y suena como un reporte de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El promedio de su vida era como el de un teniente del ejército en combate. El azote del profeta era la soledad. A menudo su casa era una cueva, y usualmente el desierto era su lugar de reunión con Dios. Algunas veces su vestuario era la desnudez. Sus canciones eran compuestas con lágrimas. Eran elegidos por Dios para una obra dolorosa. No solo eso, si miramos la historia de los apóstoles o de algunos personajes de la Biblia, podemos ver que la mayoría de ellos murieron mártires. Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado. Pedro, dice la historia, que murió crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado en Roma. Judas Tadeo, crucificado. Bartolomé fue duramente azotado y crucificado. A Lucas lo colgaron en un olivo. Tomás fue atravesado con una lanza. Matías, el sucesor de Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Si miramos la historia de la iglesia primitiva, vemos que estas personas, estos cristianos, tenían nombres como Justino Mártir. Y el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo mismo, viviendo una vida de amor por las personas, una vida de compasión, una vida sin pecado, fue crucificado de la forma más terrible posible, cuando apenas tenía 33 años. Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:12 que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. Jesucristo mismo dijo mirando a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pero yo os pregunto, cuando vosotros os rendisteis a los pies de Cristo, ¿sabíais que os esperaba un camino con sufrimiento? Me gustaría que me acompañarais al libro de Job, capítulo 1, y la predicación va a estar en torno a este capítulo, no vamos a salir de él. Job, capítulo 1. Me gustaría que tuvierais vuestras Biblias abiertas, que no las cerrarais porque vamos a estar constantemente mirando los versículos. Y quiero demostrar que el creyente atrae sufrimiento. Dice el versículo 1 del capítulo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, quiero que entendamos algo. Cuando el escritor del libro de Job escribe aquí, quiere decir que esta historia que va a contar a continuación no es un cuento. No es érase una vez, es un hubo. Va a contar una historia real de un hombre real llamado Job en un lugar real llamado Uz. No es una utopía, no es simplemente un ideal. Es una historia real. Y esta persona, Job, se describe como una persona recta, perfecta, temerosa de Dios, íntegra, intachable, irreprochable. Y esto no quiere decir que Job no pecara nunca, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay ninguno bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Pero quiere decir que en su sociedad él era irreprochable. Nadie podía demandarle nada. Él vivía una vida diferente a la de los demás. Una vida santa, apartada del mal. Él sabía controlar su lengua. Sus ojos no miraban lo impuro. Él sabía resistir la tentación. Y dicen los versículos, bueno, vamos a leerlo, del 2 en adelante. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el día de los turnos del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios, holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mirad, podemos ver en los versículos 2 y 3 que Dios abre las ventanas de los cielos y empieza a derramar sus bendiciones sobre la vida de Job. Y dice que tuvo 7 hijos, 3 hijas, 7.000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. El versículo 4 muestra que la familia de Job era una familia no solamente bendecida, sino una familia unida. Dice que se juntaban y hacían banquetes en sus casas. Y esto muestra el amor y la armonía que reinaba en la familia. El versículo 5 muestra que Job, como padre, era el líder espiritual de su hogar. Dice que se levantaba cada mañana y hacía sacrificios para perdón de pecado de sus hijos. Mirad, si os dais cuenta, el escritor de Job quiere poner en estos 5 versículos a Job sobre lo alto, ¿verdad? A su familia como bendecida, como prosperada, una buena vida. Y cuando yo leo esto, veo que Job es el candidato más improbable para sufrir un desastre. Incluso si abrimos la Biblia, de todos los personajes que os podáis encontrar, Job sería del que menos me esperaría que sufriera algo como lo que iba a sufrir. Dice la Biblia al final del versículo 3, que él era el varón más grande y más excelente de todo Oriente. Esto demuestra que Job no va a sufrir por su pecado o porque haya algo errado en su vida. El sufrimiento de Job no es una acción disciplinaria de parte de Dios. Job va a sufrir porque la soberanía de Dios así lo ha determinado. Y a Dios le place por amor a su nombre. Mirad, hay algo interesante. Cuando hay una tormenta en un bosque, aquellos árboles que son los más grandes, aquellos que se elevan por encima de todos los demás, aquellos que sobresalen, son los que tienen más probabilidad de ser alcanzados por un relámpago. Porque la electricidad busca el camino más corto del cielo a la tierra. Y qué interesante que la vida de Job era una vida con fuertes fundamentos y raíces en la fe. Él amaba a Dios, él conocía a Dios, él servía a Dios. Él era el árbol más destacable de toda su generación, de todos sus contemporáneos. Él era el hombre más piadoso de su generación. Pero a la misma vez, era el hombre que iba a recibir los relámpagos, los ataques del enemigo. Y si nosotros estamos fundamentados en la fe, si nosotros somos una nueva criatura que andan de forma diferente a los del mundo, entonces seremos destacados, seremos como esos árboles que se levantan por encima de los demás y que también recibiremos los ataques del enemigo. Si nosotros, vosotros como iglesia, estáis pasando por sufrimiento, por pruebas en vuestra economía, en vuestra familia, en vuestro matrimonio, en vuestra vida personal, esto no nos debería asombrar, ni debería llevarnos a cuestionar a Dios, porque esto es parte del camino del cristiano. Y todas estas cosas tienen un propósito divino. Pero si a ti aún no te ha acontecido nada, muy probablemente te sucederá. Los sufrimientos, el cristiano atrae sufrimiento. Pero mirad, el sufrimiento, también es importante decirlo, es parte del plan de Dios. Esto no le pilla por sorpresa a Dios. Satanás mismo está dentro del plan de Dios. Mirad, hoy día vivimos en un mundo tan racional que incluso los cristianos nos olvidamos de que hay un mundo espiritual. El versículo 6, en el versículo 6 pareciera que los cielos se abren y recibimos permiso para ver el trono de Dios. Aparece una nueva escena, antes estaba hablando de Job, aquí la tierra, de su familia, pero en el versículo 6 podemos ver a Dios y a Satanás y una conversación entre ellos. Esto enseña que hay un mundo espiritual por encima de nosotros. Dice el versículo 6, vamos a leerlo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando habla aquí de los hijos de Dios, en el hebreo utiliza el término Ben Elohim para hacer referencia a los ángeles. Esta misma expresión se utiliza en el capítulo 38, versículo 7, y en algunas ocasiones más, y se refiere a los ángeles. Y eran ángeles que habían recibido órdenes de parte de Dios, habían ido a hacerlas, a cumplirlas, y ahora tenían que venir a dar cuentas a Dios y recibir nuevas órdenes. El escritor de Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, «No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación». Pero lo interesante y lo curioso de todo esto es preguntarse, ¿y qué hace aquí Satanás? No sé si el encuentro de Dios con Satanás en este momento es algo fortuito, algo que no suele pasar, pero es muy probable que el mismo Satanás deba presentarse de Dios para darle cuenta de lo que hace. Mira, es importante, y esto puede sonar algo extraño, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos de Satanás. Es importante saber de Satanás porque la Biblia habla de Satanás. Mira, he estado comprobando, he estado estudiando, y todos los autores del Nuevo Testamento, todos hablan de Satanás. 7 libros del Antiguo Testamento hablan de Satanás. Y si lo hablan, es importante. La Biblia le da nombres como Diablo, Lucifer, Belcebú, el Maligno, el Tentador, el León Rugiente, la Antigua Serpiente. Y es que los nombres hablan mucho de las personas. En el judaísmo se les ponían los nombres que tenían significado. Identificaban a las personas. Jesús significa el Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando yo leí este texto y lo estudiaba, y yo quería preguntarme, ¿qué hace aquí Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás al estar aquí? La respuesta a esta pregunta está en su nombre. El versículo 6 dice, entre los cuales vino también Satanás. ¿Y qué significa Satanás? Satanás significa acusador, calumniador. Es aquel que trae acusaciones criminales contra un culpable. En Apocalipsis 12:10, hablando de Satanás, dice así: oí una voz en el cielo que decía, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El propósito de Satanás es acusar al pueblo de Dios. El propósito de Satanás es acusarnos a cada uno de nosotros. Es acusar a la iglesia de Betania. Y debemos ser conscientes de que Satanás aún hoy día se presenta delante de Dios para acusarte a ti y a mí. C.S. Lewis, este gran escritor, dijo: Satanás es un gran excavador que desentierra toda la mugre de nuestras vidas y presenta cargos contra todos nosotros delante de Dios en el cielo. Es por esto que necesitamos de alguien que defienda nuestro caso en el cielo. Necesitamos de un abogado. Necesitamos de la mano derecha de Dios. Necesitamos de Jesucristo. Y aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él, debéis saber algo. Él jamás ha perdido un caso. Él jamás ha perdido un caso. Él ha pagado nuestra condena con su muerte en la cruz. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Cristo murió en favor de sus escogidos. Pero si tú aún no tienes un abogado que te defienda, entonces debes conocer a Cristo. Pues de lo contrario, seríamos arrastrados a la misma condenación que Satanás. Pero mirad, a pesar de que es importante conocer a Satanás, ¿no? Porque vemos que Satanás está dentro del plan de Dios. Es importante también que conozcamos la soberanía de Dios por encima de Satanás. Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Es un instrumento en el plan de Dios. Vamos a verlo. El versículo 7 dice así: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es interesante esto, imaginaros la escena. Está allí Satanás y están los ángeles y está Dios. Pero hasta este momento parece que no pasa nada. Pero ¿quién toma la iniciativa en la conversación? ¿Quién la toma? Dios. Es Dios el que pone la pelota en juego. Y todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito divino. El problema está en que nosotros no siempre lo entendemos. Y mirad, me hace gracia cuando Dios hace una pregunta. Como si Él no lo supiera, ¿verdad? La respuesta. Dios es omnisciente. Y esta pregunta, el propósito de esta pregunta, no es obtener información que Él ya no supiera. Él lo sabe todo incluso antes de que pase. El propósito de la pregunta es utilizar a Satanás. Dice el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira, esto me encanta porque veo a Dios queriendo picar a Satanás, vacilando con su hijo. Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? Me recuerda a mi madre cuando yo sacaba buenas notas. Ella empezaba a contarle a todo el mundo, ay, mi hijo le va más bien, está estudiando en la carrera y está sacando buenas notas. Y ella estaba orgullosa de mis notas. No siempre, pero... ¿Y podrá decir Dios lo mismo de la iglesia de Betania? ¿Has considerado a mi iglesia en Betania? Es interesante porque hasta este momento, en la escena celestial que estamos viendo, Job allí no estaba para nada. Job allí no pintaba nada. Pero Dios, en su soberanía, coge a Job y lo echa al ring. Coge a Job y lo mete en la conversación. Job allí no pintaba para nada. Allí los ángeles venían a dar cuentas a Dios. ¿Qué pinta allí Job? Pero Dios, en su soberanía, coge a Job y lo mete en la conversación. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y los desastres que le vendrán posteriormente siguen siendo parte del propósito divino de Dios. Del propósito soberano de Dios. Hay un gran teólogo que dijo, el universo es dirigido por la agenda de Dios y no por la del diablo. Martín Lutero estaba en lo cierto cuando dijo, el diablo es el diablo de Dios. Y Dios es capaz de usar a Satanás para sus santos propósitos. Mirad, esta escena se repite día a día en el cielo. ¿No has considerado a mi siervo José Luis? ¿No has considerado a mi sierva Mari Carmen? ¿No has considerado a mi siervo José Daniel? Pero vemos que Dios destaca a Job porque no hay otro como él. Porque él es el que más destaca en su generación. Dios mismo, en el versículo 8, lo llama recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y yo os pregunto, ¿no os gustaría que Dios dijera lo mismo de vosotros? Pero claro, ahora me surge a mí otra pregunta. Si Job es el hombre más justo de toda la tierra, ¿por qué su sufrimiento? ¿Por qué su sufrimiento? ¿Porque no es por su pecado o no es porque haya algo errado en su vida? Pues parece que Dios mismo dice que vivía una vida perfecta. Mirad, y tenemos que entender que habrá momentos en que vamos a sufrir por nuestro pecado. Habrá momentos en que vamos a sufrir por el pecado de otro. Habrá momentos en que simplemente vamos a sufrir porque vivimos en un mundo caído. Pero habrá otros momentos en que vamos a sufrir simplemente para la gloria de Dios. Simplemente para la gloria de Dios. Mateo 5, 11 y 12 dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Eso es lo que iba a hacer ahora Satanás. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Comprendemos ahora mejor a qué hemos sido llamados como cristianos? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Qué es lo que nos espera? Mira, es importante recalcar que aunque Dios permite el sufrimiento, es Satanás el que lo trae a nuestra vida. Podemos ver en los siguientes versículos los diabólicos intentos de Satanás de acusar a Job. Dice el versículo 9, podéis verlo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le dice, si tú le has engrandecido, si tú has prosperado su vida, pero quítaselo todo y verás cómo blasfema contra ti. Mira, esto es un ataque directo contra la integridad de Job y también contra la soberanía de Dios. El diablo está acusando a Job de servir a Dios por motivos egoístas, por lo que él puede conseguir de parte de Dios, como si Dios fuera un cajero automático donde tú pones un poco de oración, un pelín de adoración, un poquito de consagración y ¡pum!, salen bendiciones. Satanás parece que está diciendo, Dios, a ti nadie te adora por la belleza de tu santidad. A ti nadie te adora por quien tú eres. Tú necesitas comprar adoradores. Tú necesitas seducirlos con tus bendiciones. ¿Os dais cuenta de la astucia de Satanás? Mirad, es interesante porque en la Biblia podemos ver las palabras de Satanás directamente en tres libros. En el libro de Génesis, capítulo 3, en el libro de Job, como estamos ahora, y bueno, en la tentación en el desierto, que aparece en Mateo 4 y Lucas 4. Y es curioso, mirad, en la primera, en Génesis 3, Satanás está hablando con Eva acerca de Dios. Y le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto, ¿no? Entonces Dios no está siendo bueno contigo, porque Él está reteniendo sus bendiciones. Si Él te amara, te daría. En este caso, vemos a Satanás hablando con Dios acerca de Job y hace el proceso contrario. Dios, es que tú le estás dando mucho, tú le estás dando demasiado, pero retén tus bendiciones y verás si no blasfema contra ti. Y en la tercera, con Jesús, le dice Jesús, si postrado me adorares, yo seré mejor contigo de lo que Dios es contigo y todo esto reinos te daré. ¿Os dais cuenta de la sutileza del diablo? El versículo 11 dice, Satanás, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira, aquí Satanás está lanzando un desafío en el que Job se encuentra involucrado y en el que intenta que Dios destruya todo lo que Job posee. Y en este mismo desafío nos encontramos cada uno de nosotros. ¿Adoraremos a Dios cuando las cosas vayan mal? ¿Cuando vengan tiempos difíciles a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros trabajos? En este mismo desafío nos encontramos cada uno de nosotros. Cuando Dios diga a Satanás, Todo lo que José Daniel tiene está en tu mano. ¿Seguiré yo alabando a Dios? ¿Seguirás tú adorando a Dios? Pero qué bonito y qué bueno saber, como dice en el versículo 12, que Dios sigue al control de todo. Dice el versículo 12, he aquí, dice Dios a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Es Dios quien está dando permiso a Satanás, recordarlo. Es Dios el que da permiso a Satanás. Es Dios soberano sobre el diablo. Es Dios el que establece o el que limita a Satanás. Mira, Satanás, esto y esto y esto puedes tocarlo, pero esto ni lo toques, ni se te ocurra. Esto puedes tocarlo, pero su vida no la toques. Y vemos a Dios usando al diablo para sus santos propósitos, para sus elevados propósitos. Y tenemos que entender que aun cuando Satanás viene a nuestras vidas como un león rugiente, como dice 1 de Pedro 5:8, es para cumplir los elevados propósitos de Dios. Dios tiene elevados propósitos incluso en medio del sufrimiento. Finalmente, Satanás sale con el permiso de Dios y ahora desciende a la tierra armado para atacar a Job. Ahora vamos a poder ver cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento. Un sufrimiento que en muchas ocasiones puede ser incomprensible. Del versículo 13 en adelante vemos que el infierno y los sufrimientos se desencadenan para Job. Vamos a leer del 13 en adelante, si podéis seguirlo. Dice, y aconteció un día que sus hijos e hijas comían vino y bebían en casa, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo pregunto, ¿creéis que esto es por casualidad? ¿Creéis que esto pasó por coincidencia? Mirad, Satanás, y vamos a verlo, estaba detrás de cada escena. Satanás estaba manipulando a los sabeos como si fueran peones en un tablero de ajedrez y estaba llenando sus corazones de ira para que robaran todas sus posesiones y mataran a todos sus criados. ¿Podemos seguir leyendo? El 16 dice, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Creéis que fue casualidad? ¿Creéis que fue coincidencia? El versículo 17 dice, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Quiero que os imagináis un poco cómo estaría Job en estos momentos. Desolado, lleno de angustia. Dice el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas. Tus hijos y tus hijas, mirad, hasta este momento yo veo a Job en una gran desesperación, solamente recibiendo malas noticias, y aún no acababa de darle un criado una mala noticia, y ya estaba llegando otro para darle malas noticias, tenía su mente llena de malas noticias, y llega otro criado corriendo, angustiado, sudando, y le dice las primeras palabras que escucha de él, tus hijos y tus hijas. Creo que se llenaría de angustia el corazón de Job. Que pensaría, no, Dios, mis hijos y mis hijas no, Señor. Mis posesiones puedo recuperarlas, los edificios puedo reconstruirlos, pero mis hijos y mis hijas no, Señor. Mirad, el adversario está haciendo todo lo posible para que Job dude de Dios y que en medio del sufrimiento él cuestione su fe y que él se aparte y que él blasfeme contra Dios. Y nosotros nos encontramos en la misma guerra espiritual. Y si aún no estamos, nos encontraremos en algún momento. Satanás quiere conseguir que nosotros dudemos del amor de Dios, que dudemos de la existencia de Dios, que digamos, ¿cómo un Dios de amor puede permitir esto? Dios no existe. Esas son las palabras que Satanás quiere escuchar de nuestra boca. Pero ¿qué harás tú cuando te encuentres en medio del sufrimiento? La Biblia nos enseña cuál debe ser la actitud correcta. Me imagino a Job delante de sus 10 hijos muertos, aquello que él, junto a su mujer, había criado, había cogido en brazos cuando eran sus bebés, aquellos los que en muchas ocasiones tenía que castigarle y disciplinarle por amor, aquellos por los que cada mañana se levantaba y hacía sacrificios a Dios para perdón de sus pecados, aquellos a los que tanto amaba. ¿Os imagináis el shock, la profunda pena? En el versículo 20 dice que Job se levanta y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esto era un símbolo judío de profundo dolor y tristeza. Y lo más impresionante de todo esto, al final del versículo 20, dice que se postró en tierra. La palabra postrarse viene del hebreo nafal y también puede significar caer muerto. Job se postró en tierra y cayó como muerto. Supongo del dolor que estaba sintiendo en aquel momento. Y yo imagino a Satanás en esta escena, Satanás que había estado manipulando a los sabeos, que había estado manipulándolo todo. Imagino a Satanás en este momento, viendo a Job postrado en tierra, atento, queriendo escuchar las palabras que todos los seres humanos que no comprenden la soberanía de Dios suelen decir en momentos como este. Quería escuchar cómo el nombre de Dios es maldecido. Quería escuchar los gritos de desesperación de alguien que no quiere seguir viviendo. Pero de un momento para otro, la mirada de Satanás se convierte en una mirada de asombro. Porque dice el final del versículo 20, postrándose en tierra, adoró. Adoró. Adorar viene del hebreo shahá y significa aquel que se postra en tierra para adorar a un superior. Job le adora porque sabe de la santidad de Dios. Sabe que sus caminos son perfectos, son agradables y son buenos. Y a pesar de que tiene al lado a sus 10 hijos muertos, hace la impresionante declaración del versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Él está reconociendo la soberanía de Dios en todos los aspectos de su vida, incluso en medio del sufrimiento. Él ha comprendido algo de la providencia divina, que Dios da y Dios quita. Él sabe que Dios es el que gobierna todo el universo y que hace lo que le place. Al fin y al cabo es Dios, ¿verdad? El profeta Daniel lo comprendió esto muy bien y en el capítulo 4, versículo 35, dijo: todos los habitantes de la tierra son como nada. Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mirad, Job no necesita comprender el por qué. Job necesita comprender el quién. Y nosotros no necesitamos comprender el porqué de nuestro sufrimiento. Necesitamos comprender el quién. Job dice: sea el nombre de Dios bendito. Mirad, Job escoge no maldecir a Dios, sino bendecir a Dios. Job escoge no blasfemar contra Dios, sino blasfemarse a sí mismo. Job escoge no rebelarse contra Dios, sino reverenciar a Dios. Y esta es la decisión que tú y yo tenemos que coger una y otra vez. El versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Esta historia se nos presenta como un ejemplo de cómo debemos responder ante los sufrimientos. El profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Mirad, Iglesia de Betania, debemos someternos a las pruebas, a los sufrimientos, no porque encontremos razones en ellas, No porque haya alguna razón para ello, ni tampoco porque sean casualidades. Debemos someternos porque o bien Dios las ha determinado, o bien Dios las ha permitido. Y Dios tiene buenas razones para enviárnoslas. Pero ¿cómo reaccionaremos nosotros ante los tiempos difíciles de nuestra vida? ¿Seremos como la mujer de Job que más adelante le dice maldícelo? ¿O como muchos de nosotros que en muchas ocasiones cuestionamos a Dios y nos quejamos contra Dios? ¿O seremos como Job que en medio del sufrimiento se arrodilló y adoró? Debemos reconocer la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros, aunque no siempre podamos entenderlo. Mirad, no existe ni una sola molécula, ni un solo átomo sobre el que Dios no tenga un control absoluto. El gran predicador Charles Spurgeon dijo una frase que para mí resume toda esta predicación, y es la siguiente: debemos hacer de la soberanía de Dios nuestra almohada de descanso. Debemos hacer de la soberanía de Dios nuestra almohada de descanso. Mirad, quiero terminar con una ilustración. Es una historia real. Se dice que la reina de Inglaterra, una reina, Victoria creo que se llamaba, tenía en su reino un diamante, el diamante de Curano. Un diamante que en bruto tenía 186 quilates. Y se dice que el precio de este diamante era el de todos los gastos de un día en todo el mundo. Este diamante en un principio pertenecía a un joven príncipe de una región, de la región de Perjan. Este príncipe era muy joven, era un niño, y siendo niño le regaló este diamante a la reina de Inglaterra, la reina Victoria, en el 1800 y algo. Ella lo puso con todas las demás diamantes, ¿no? Y lo guardó en su reino. Y se dice que este niño creció, este joven príncipe fue creciendo, y un día este joven príncipe decidió ir a visitar a la reina de Inglaterra. Estando allí, le dijo a la reina de Inglaterra que quería ver ese diamante. Supongo que muchos en aquel momento pensarían, ¿qué quiere? ¿Qué quiere del diamante? ¿Por qué quiere volver a verlo? Pero bueno, como él se lo había regalado, accedieron y le dijeron, vale, puedes verlo. Y le llevaron el diamante metido en un cristal blindado. Y él, viéndolo, dijo, ahora quiero que me lo pongan en las manos. ¿Os imagináis? Algunos pensarían que querrá, lo querrá robar, querrá recuperarlo. Pero la reina accedió, dijo, él me lo regaló. ¿Por qué no voy a dejar que lo coja con sus manos? Y lo sacaron del cristal blindado y lo pusieron en sus manos. Y él, mirando a la reina, le dijo, reina, cuando yo era joven, no comprendía el precio de este diamante. Pero ahora he crecido, he madurado, y sé realmente cuál es el costo y el precio de este diamante. Y así, quiero volver a regalártelo. Y nosotros quizás no comprendamos que en el camino como cristianos nos esperan sufrimientos. Quizás no sepamos cuál es el costo. Quizás nos hayamos olvidado de que muchos murieron mártires, de que muchos sufrieron sufrimientos sin aparentemente merecerlo. Quizás no conocemos el costo, el precio de ser cristiano. Pero ahora, siendo iluminados por la palabra de Dios, podemos decir, Dios mío, hoy que conozco el precio, quiero seguir entregándote mi vida. Quiero seguir dándotelo todo. Me gustaría terminar orando por vosotros para que esta predicación no solamente se quede en nuestro intelecto, sino que se quede grabado en nuestro corazón. Que en los momentos de sufrimiento podamos acordarnos de Job y de las palabras que Dios inspiró para que quedaran para nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Padre, te adoramos, Dios mío, por la belleza de tu santidad, Señor. Señor, te adoramos por quien tú eres. Te adoramos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te adoramos, Señor, porque tú estás al control de todo. Porque no hay nada, Señor, que escape de tu soberanía, Dios. Señor, ayúdanos a descansar en tu soberanía, Señor. A que en medio del sufrimiento, Dios mío, podamos seguir adorándote. Que nuestro amor hacia ti, Dios mío, no dependa de tus bendiciones. Que sea incondicional como el tuyo hacia nosotros. Señor, ayúdanos a seguir conociéndote cada día más. Y como decía Espurio, que tu soberanía se convierta en nuestra almohada. Bendice, Señor, a esta iglesia, Señor, y graba estas palabras en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.